no le hace mal a nadie. Estamos con Henry Palomino, jugador de Chivas Fútbol Club, luego de finalizar este partido, donde el equipo petrolero cae derrotado 2-1 ante Llanero de Guanare. Se tornaba un partido complicado en la semana, se sabía, a pesar de que no era el mejor momento de Llanero de Guanare y que Zulia venía en alza, sacando sobre todo resultados positivos en la carretera. Y era, parecía la última gran oportunidad del Zulia para poder sumar y hacer de este torneo tan complicado a nivel de lesiones, a nivel interno del equipo, una buena temporada en puntos, por lo menos. Pero no es así, Henry. ¿Qué pasó en ese segundo tiempo después que el Zulia logra obtener el irse arriba, Llaneros le complica el partido y se lo voltea? No, mira, yo creo que todo se inclina porque perdimos la tenencia de la pelota en la segunda mitad. Perdimos por laxo esa tenencia que caracteriza al Zulia Fútbol Club y ellos supieron aprovechar. Llanero es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, excelentes jugadores y supieron aprovechar esos momentos que el Zulia le entregó la pelota. Luego quisimos agarrar ese timing de nuevo con la pelota, buscando de poder resolver el partido, pero ellos jugaron con inteligencia. Bueno, por ahí no sé si fue fuera o no fue, pero caímos en un letargo de desconcentración que tenemos que trabajar durante la semana. Fuera de toda la polémica que pudo tener el encuentro, el resultado final fue la derrota y solo queda una sola oportunidad para poder sumar puntos a una plaza complicadísima y muy difícil como es San Felipe ante Yaracuyanos, que tampoco, digamos que no está en un buen momento, pero siempre Yaracuyanos trata de hacerse fuerte en casa. Sería la última oportunidad de obtener una cantidad de puntos que el Zulia le permita trabajar con seriedad y más organización ya y tranquilidad, quizás por las lesiones, el torneo clausura. ¿Cómo ve el Zulia ese último partido, esa última jornada de este torneo de apertura y tratar de cerrar con 3 puntos? No, es una plaza difícil, tú lo dijiste, es una plaza difícil, más no imposible. Nosotros hemos ido a jugar allá, hemos ganado, hemos traído un excelente resultado allá. Pero tenemos que trabajar con inteligencia, no caer en esos errores mentales que caímos ya en la segunda parte para poder obtener un triunfo que sabemos que ellos también están urgidos, están necesitados de puntos y van a salir a buscarlos también. Muchas gracias. Okay. Henry Palomino para Hat-Trick Deportes.